Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y estamos en el programa número 153, puse la musiquita despacito, como siempre. Y activo la gente de Discord. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Ah, perdón, siento que estamos en la radio. Ah, bueno, modo serio. Ajá, ponele. Voy a hacer la presentación de acá, vos, Chacho. ¿Yo o qué? Sí, la presentación típica, mientras estoy organizando, sí, por favor. Sean muy bienvenidos, no sé por qué lo tengo que hacer yo, pero sean bienvenidos al programa número 153 de Gamer Combate. Un programa en el que hablamos de videojuegos, tecnología y mate. En realidad nunca hablamos de mate, siempre estamos tomando mate. En verdad no, sí, hubo un par de programas que hablamos de mate. Hubo programas que... Sobre todo de que muchos lo preparan mal porque mojan toda la yerba alrededor y no dejan el huequito. Eso es muy importante. Sí, sí. Bueno, en el día de la fecha siempre estamos con contenido, tratando de tener contenido actual. En el programa el día de la fecha vamos a tener noticias, vamos a tener reservados, vamos a tener una charla en la cual ustedes van a poder formar parte siempre que los estén escuchando por la radio 94.5 FM UTN, por YouTube, facebook.com/gamercombate, por twitch.tv/gamercombate. Eso es en vivo. Y luego los pueden escuchar por Spotify, los pueden escuchar por YouTube. Se pueden meter en gamercombate.com. Nos pueden dar una mano. Salvo que no estemos de acuerdo con lo que dicen y les cae la censura. Eso. ¿No? Sí, por ejemplo. Sí. Van Hammer. Listo. Van Hammer, si no están de acuerdo. Una autocracia. Listo. Sí, exacto. Hablando de autocracia, Monfus, vos que sos el director, ¿vas a empezar a presentar a la gente que compone este hermoso grupo de personas? Voy a presentarlo, pero no voy a hacer la música y todo eso porque no tenemos más. Por ahora vamos a dejar eso cada tanto. Vamos a empezar a usar la musiquita. Entonces, bueno. Pues no escuchar. Así que vamos a hablar con el Abu Gamer que tenemos acá, a mi derecha virtual, que no importa, usted me dice el orden que tengo acá. Chacho. Hola, ¿qué tal? Yo soy el tipo que está acá con Castlevania y con Richter Belmont de fondo. Y podemos seguir con el nivel de peladez. Vamos hacia Frank, que está abajo del pelado. Pelado Game, este es el pelado reviewer por excelencia, que se pone la remera de PlayStation con una PlayStation 5 recién comprada, orgulloso de la comunidad PlayStation y que le debo tortitas cuando vaya acá. Y me debes tortitas. Yo soy el pelado que estaba abajo del abogado y al lado de Magic. No sé si sirve algo de referencia. Es el que está colgado. ¡Ah! Ya está listo. No me preocupes, ya está. Espera, salí. Fue bien colocado. Y esto fue todo por hoy en Gamer Combate. Chao. Bueno, listo. Se cierra el programa. Chao, gente. Quiero decirles que prácticamente no pude jugar a la Play por estar entre el laburo y las reseñas. Toqué en esta semana 1:25 la Play. Bien. Así que si quieren conocer la dirección de Frank, quédense en el gamercombate.com y lo puedes escuchar también por Spotify. No se preocupen, los puedo esperar a todos juntos. Y sí. El que está debajo mío, el que está colgado, tenemos al señor. El que está colgado del abogado. Ahí está, obviamente. Claro. Porque necesita un abogado, porque él es un tipo ocupado, que tiene sus terrenos y todas estas prospeciones afuera. Y en el país, no sé. No sé si tengo terreno, pero tengo una 30-90. Es más o menos lo mismo. Vale lo que vale 5 hectáreas, más o menos. Claro. Tengo un par de hectáreas en la mesa. Una 30-90 vale medio Córdoba, boludo. Dejate joder. Mira, la 30-90 que vi la vendía en 1.000.000 de pesos. Encima, en Mercado Libre, como deliraba el chabón. Sí, no se le va a comprar nada. Magic. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver. La verdad que me perdí los primeros programas. Estaba con muchas cosas. Uf. Pero... Cuéntame más. Había un padre que ¿a qué le importa? A ver. Lo que es Magic. Ah, bueno, y falta... No falta nadie. Mira, hace dos programas que no me presentan, así que no pasa nada. Vamos a... No, mentira. Y falta, bueno, nuestro amigo que está de mi lado, pero medio que se está queriendo pasar al otro lado. Ahí hablo por la pelada. Sabemos que tiene la Pero lo queremos igual. Me estás traicionando, me estás cambiando de equipo. Ya. ¿Cómo hace 2-2? Me estás cagando. Y no cambiarme de equipo, por vos, nada más. Join the fucking dark side. Bueno, voy a mañana, tarde, noche, día. No sé si me presentó, soy Monfo, así que todo bien. Acá está el gato Thanos y vamos a estar hablando de jueguitos y cosas. Y además, quería hacer review, pero no sé si. No me he fijado si todavía está, creo que lo sacaron. Que hicieron toda una boludez, pero. ¿Algún momento tendría que hablar de Mario 35? Porque lo ocupé tanto, mucho. Salí una vez en primer lugar. Así que. ¡Wow! Monfo ganó en su vida, pero. Una vez. Si no le sacaste screen, no vale. No vale. Tengo el segundo y tercer puesto cuando salí, pero el primero no. Es mentira. Bueno, es mentira. Para mí, si no se puede ver, no existió. Bueno, listo. Entonces salí segundo, contento. Digamos que salí segundo con pruebas y primero sin pruebas. Lindo juego igual para pasar ratito. No sé si lo jugaste vos, Fran. Lo jugué muy brevemente. Cuando salió como para probarlo, jugué algunas partidas. Uh-huh. Y después, nada, me aboqué a pasar la cuarentena haciendo reviews. Y lo dejé y dije, ya lo voy a volver a jugar. No lo jugué nunca más. Y ahora lo van a sacar. O sea, y ahora lo sacan. Sabía que lo desinstalé porque sabía que no lo iba a tocar más, probablemente. Es como el Warzone, digamos. Lo para jugar. Claro. Tengo el Warzone instalado todavía, hijo de su madre. No, es probablemente un parche re grande. Es un parche como de 50 GB. Que te baja 10 GB. Bueno, te baja 10 GB el tamaño del juego. Me hiciste acordar, listo, desinstalar, ya está. Corazón, me queda poco. No, ahora pesa menos. Ahora pesa menos y de hecho han cambiado el mapa. Bueno, si querés lo hablamos. ¿Cuánto pesa? Venda, se ve hermoso. ¿Cuánto pesa? Porque estoy interesado en volver a jugarlo. El problema es que necesito un disco rígido nuevo para volver a jugarlo. Bien. Antes. Perdón, porque estaba. ¿Para jugar la Play 5 con los pibes? No. Salvo que Activision nos dé un. Ah, bueno, no. Warzone está gratis. Warzone es gratis. Sí, pero no me voy a gastar medio disco para instalarlo. Deja hacerme un corte porque en este brebaje de estar discutiendo cosas. Hola Fernando Cofré, Momia, hola Zupiluki. Creo que conozco a alguno, no sé. A mí cuando hiciste el. Fíjate. Cuando hiciste el pintado, a mí no me invitaron, fíjese. Perdón, acá está Katy haciendo una raid en Twitch. Mirá, así que también gracias a Katy. Que la apreciamos mucho de tu streaming, así que se nota que es una fiel seguidora. ¿Tenemos un comando a seguir? Sí. ¿Cómo es? Siempre barra follow. Barra. No. Bueno, lo hablamos luego. Jaffi sabe esa información, seguramente. Bueno, empecé. No, ahora de Warzone. Espera. No te estaba ignorando, solamente que tengo chat y chat para el multi streaming. Eso. Entonces me cuesta. Claro, exacto. Sí, no, yo lo estoy viendo, igual, no hay problema. Tenemos paciencia. El Warzone pesa 75 GB ahora, así que. No, todo bien. ¿Nada más? Nada más empecé, ¿no? Empecé. Yo no me quiero hacer cargo de cosas que no conozco. Puede que lo vuelva a instalar entonces. Pasa que lo separaron del juego del Call of Duty completo, entonces pueden dar solo Warzone. Ah, bueno. Ya con la campana y todo eso, ya se pega mucho más. Sí, sí. Sí, igual lo bueno es que podés instalarlo separadito, entonces. Bueno, que ya el primer tema. Y empezamos con. Bueno, vamos al primer tema. Siempre para empezar arriba, empezamos con un tema un poquito. High Society. No, acá. Vamos a escuchar a Family Jules, que le hizo un cover a un tema que le encanta a Monfus, que se llama MILF. El juego es Friday Night Funkin', es un juego de browser que está muy de moda. Si quieren, lo buscamos y se lo traemos después para hablar. Así que escuchamos el tema y volvemos en cualquier momento. Gracias, Monfus. Técnicamente no es el término MILF, pero bueno, váyanse a carajo. Pero se llama así el tema, no. Y te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. No he jugado el juego tampoco, así que no sé. Es jumpscare. Bueno, ahí vamos con el tema y ya volvemos. We'll be right back. pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y vamos volviendo, me trabajo la musiquita y hago cualquier cosa para que cualquier comentario racial o que pueda ser baneado no se diga en este momento. Hola. ¡La palabra con N! Ah, no. Y por eso tenemos que matar todo y volver a Colimba. Bueno. Sí. Qué lindo momento para decirlo un 3 de abril, ¿no? No me fijé. Me apropié. Bueno, lo importante es que la radio sale 2 semanas después, así que no hay problema. Sí, sí, sí. Claro. Bien. De acá que nos escuchan, nada, la sala, ¿no? Ya nos fuimos al país. Sí. Bien. Junito, la sección que hablamos de noticias del juego de la semana. Que Chacho se perdió, hermoso, mentira, no se perdió nada. Hablamos de Super Mario Bros. 2. No, nada. Desconocido. Este vamos a un juego que yo jugué, pero no sé cuál jugué. Seguramente los dos intercalados en los emuladores en la Sega no legal que uno tenía. Vamos a hablar de un juego que jugué, pero no sé si jugué. Okay. No, jugué, pero okay. ¿Viste cuando se te confunden las versiones? Cuando le jugás así nomás y no sabes cuál. Sí, está sí, hoy no lo jugué al mismo tiempo. Ahí lo veo. Las versiones de la vida. Vamos a hablar de Splatterhouse, el arcade que estaba en Palmares acá, me acuerdo. Splatterhouse. O la casa, el matadero. Plata, el matadero, ¿no? Sí. Bien, sí, un juego que salió. El aplastadero sería. Slaughterhouse es matadero. Ah, tenés razón. Splatter. Bueno, tenemos un arcade. Mira, gracias por la creación. 1988, donde es un juego que fue bastante polémico por un tema de la sangre y todo eso, porque no es que, como en otros juegos, que el gore es un añadido al juego, sino que el concepto del juego se basaba en el gore y en todas las referencias a películas de terror de clase B. Acá está inspirado en películas como, por ejemplo, lo de Viernes 13, lo de la calle Elm, ¿cómo se llama? El de Elm Street. La de Freddy Krueger. Ahí está, Freddy Krueger. También está basado, tiene referencias hasta las películas de Alien, la de Evil Dead y demás. Este juego que está creado por Shigeru Yokoyama y también con Akira Usukura. ¡Oh, me salió bien un nombre japonés! No, para mí que lo dijiste mal porque dijiste Usukura. Usukura, bueno. Estaba hecho por Dios Usukura, el de loco. Son gente que ha trabajado para Soul Calibur, algunos para Super Smash, Mario Kart, Tekken. Así, son gente con pedigrí después. Digamos, no es que hicieron esto y ya está. Y se te murió el video, quiero que lo sepas. Se me murió el video, ¿por qué? Mira, la gente con pedigrí. Ahí está. Ya vamos a hablar de la gente con pedigrí. No me hagas empezar, no me hagas hacer una reseña antes de que salga. Hay mucha gente con pedigrí que ha hecho cada cosa. Y gente que Alan Wonderland, solo voy a decir eso. Alan Wonderland. ¿Cómo se llama el multiplayer este? De tiros que con los látigos. Fortnite. What? No, hay uno que le creo que sí. Bien. Perfecto, es un fracaso. Sigo con un juego que sabemos que se llama Splatterhouse. En este juego era un parapsicólogo que se le dice a los que estudian actividades paranormales y todo eso. Un paranormalista. Un paranormalista. Cazafantasma. Splatterhouse. Hola, César. En este momento, vos sos un protagonista, Rick, sos Rick y tu novia, que van a una casa que supuestamente tiene actividad paranormal. Obviamente, que es lo que hacen dos grupos sin ningún tipo de preparación, van a ver una actividad paranormal que hay porque si pintó, apenas. Y se separan. Para. Y se separan. No. Empieza así. El alcalde. El one de las buenas ideas. Claro. Hay un grito, me acuerdo siempre Silent Hill. La puerta está cerrada hacia adentro, escucho gritos y veo un agujero que salió en mi baño que me lleva a otra dimensión. Obviamente voy a meterme. Bien. Bueno, en Silent Hill no tenía mucho más que hacer. O sea, claro, en defensa de Silent Hill no te quedaba otra. Sí, es verdad. Mira la ventana. O sea, te va a quedar ahí y listo. Era eso la cuarentena. Y empezaron a venir los fantasmas. Y se acabó la cuarentena. No, no. Toco madera. Digo, para que se preparen para esto. Sí. Sí. Ya vimos a Silent Hill 4 en la cámara de front de antes. Claro. Déjenlo, sí. Ese vivía en el Silent Hill. Por eso, no se metió en el juego. Cambié la cámara a fin de año, boludo, dale. ¿Hace cuándo no venís Magic por el programa? Bueno, ¿hace cuántos programas que no vengo el año pasado? Bien, vamos a... Vuelvo un poco. Este grupo... Splatterhouse. Splatterhouse. entran a esta casa y depende de la versión arcade, la historia, bueno, parió un poco, la versión arcade es bastante más cringe y la versión, perdón, más de terror, no cringe, y la versión de TurboGrafx, que es la que después empezó a destruir varias consolas, es decir, arcade es como que Namco Museum, creo que está ahora, pero sí, está en Namco Museum. Pero está en el TurboGrafx, no te ponen la arcade, que es más completa. Uh-huh. En la de TurboGrafx te venía con un cómic, para explicar el inicio. Acá el juego empezaba, wow. Abría la puerta, le decía, mira, no tengas, creo que se llama Jenny, la Jenny, no tengas problema. ¡Ah, la Jenny! Jenny, este, una casa acá en Las Heras, o en Magdalena. Bien, entran, cierran la puerta, se oscurece todo, escucha un grito de la novia, piden ayuda, y voy a aparecer muerto, es decir, empezás muerto en el sótano de la casa. Bien. Apareció una máscara que las versiones después de los remakes que hicieron en el 2010, puede ser, que es una versión también, no es mala, por lo que estoy viendo no es mala. Sí, 2010-2012, por ahí. Está muy buena, yo la jugué. Sí, porque vi malas críticas, pero yo lo que vi, es decir, no es un... No es, le quisieron comparar mucho con God of War. Y el juego es un buen juego. Es, un, es que no era un God of War, era un Splatterhouse. Claro. Ese es el problema. Sí, 2010, este, hecho por Namco Bandai y Namco Networks América, que lo publicó. Bien, vamos a ver la primera versión. Este juego entraba una máscara, que obviamente toda esta referencia a las películas de Jason y demás. En la versión japonesa cambiaba una máscara más con rituales al japonés que tiene, que es más lisa, cada vez usaban la de hockey. En alguna versión te contaba que supuestamente estaba poseído por un dios antiguo y por eso te revivía. Y el otro no te explica nada. Si te pone una máscara que te da poderes, el chabón se pone todo así mamón, con músculo. Y va a mamón. Mamadísimo. Mata un montón de bichos, siempre de izquierda a derecha. Hay unas secciones de plataforma. Y hay desmembramientos, sierras. Fondos donde sucede, van a ver acá en el video que sucede. Autos que vuelan, niños que chocan, claro, autos gratis. Todo mezclado. Y bueno, pasa. Pero no va a entender la referencia, perdón. Sí. El juego, no, lo que voy a decir, bueno, es un juego de más de 30 años, pero lo que pasa es que tenía muchos vueltas de lo que iba sucediendo al final. El final es bastante triste lo que sucede y el tipo entra en cólera y tenés que matar más cosas todavía. Y después todo eso lo arreglaron con un Splatterhouse 2, donde. A pesar que la casa se destruyó en el primero, en el segundo aparece de nuevo y se hunde. No me expliques, es como Castlevania. Monster House, papá. Claro. El juego. Película tercero lo hizo. El juego es muy bueno. Si le gustan más las películas de terror clase B, tiene muchísimas referencias. Y es un juego que hasta. Si, el problema es que no veo ningún recopilado que esté en el 1, 2 y el 3. Pero es un juego que yo restreamearía o agarraría a la Sega y jugaría las versiones de Sega. ¿El Splatterhouse está para Steam? Lo estuve buscando, no lo encontré. Lo encontré como que estaba en colecciones, pero era la versión TurboGrafx 16. Hay una versión chibi, de, o lo que hacen todos los japoneses, de que no, es como un spin-off que es toda una. Al final, la típica, es toda una película, en verdad. Pero es todo chibi, todo más bonito mientras desmembras miembros por alguna razón. Desmembras miembros porque no vas a desmembrar otra cosa, claro, solo miembros. Claro, solamente miembros, a hombres. Bien. Por eso, bueno, la reacción fue que, bueno, mucha, de hecho, hay muchos lugares como en Japón y demás que ponían que el juego es tan terrorífico y tiene tanto gore que solamente tiene que ser jugado para gente inapropiada, para gente joven y cobardes. Porque el juego se ponía muy difícil. De hecho, lo mismo. Ah, no, por eso no lo pudiste jugar. Ahora entiendo tú lo que. Ahora lo sí. Que no, sí, ahí está. Bien, ya lo voy a jugar. Como digo, muchas cosas. Pero bueno, ese es el juego de la semana. Lo vamos a romper de vuelta como con el Famofoy. Ah, no, pero bueno, eso fue por varias cosas. Igual, se suma, lo importante es que quedó grabado en una foto que está en nuestra y las redes sociales. Se ve claro. Fue el terror más grande de Monfo, o sea, un juego de terror que con mecánicas mal hechas, o sea. No, y encima el control y con otro alcohol en mi cabeza y los hilitos. No fue una buena operación. Bien, lo tengo instalado, así que cuando quieran. Ah, bueno, no, sí, no tengo problema. Vale. Bueno, Monfus, tenés 5 minutos para dar noticias. Bien, tenemos, así como saben todos, fue el Apple Fools, que siempre obviamente tiran alguna cosa rara de chiste, que hoy en día creo que se están esforzando un poco menos, y la gente trata de hacerlo verdad, que para mí es medio choto ya intentar hacer eso por desinformar, pero es gracioso porque muchas veces tiran cosas conceptuales donde después termina en cosas reales, como pasó con Pokémon GO, de hecho. Pokémon GO empezó con... Como pasó con la tostadora de Razer. Que la terminaron haciendo. Que la hicieron. Pero podemos ver, que voy a mostrar acá en el fondo. Por ejemplo, Razer sacó Resin Rapunzel, que básicamente es un líquido que te pones en el pelo. Vamos a poner acá que es, yo creo que esto en el futuro va a existir igual, ¿eh? Es un Monfus Punk 2077. Al menos que te rapee y te ponga una peluca con RGB. Injertos. Básicamente es un líquido que... Está pensada la tecnología, ojo, en el trailer. Micro, la típica micro nano chino, se quede que tiene cápsula del pelo que el líquido hace que se junte. Se conecta a una aplicación del celular y te permite cambiar las animaciones y el color del pelo en tiempo real. Está buenísimo. Compro. Yo lo compré. Sí, nanotech. Chayo también. La gente que tiene pelo no entiende que se lo tiene que cuidar. Pero igual bueno. Está bueno porque la gente que no es como yo se lo pone o en la barba o en los pelos de todo el cuerpo. Y bueno, sí. Podés identificar por zonas qué zona querés que baile y que tenga diferentes colores. Bien. Hay una roja, hay otra azul. También. Ahí la cabe. Logitech hizo la suya también y puso un volante adaptativo para perros. Sí. Porque, no sé, ese fue como, ok, es demasiado obvio. Y también hubo el de la, ¿cómo se llama este? La RTX, la 460, la 470. La 40... 4080, creo decir. RTX 40. El video, pero era muy bueno, que es un tipo que cada tanto lo hace para April Fools. Y acá te muestra como si fuera un video re casero, pero que va, empieza todo a aumentar en exageración, al punto que rompe una lata, absorbe todo, empuja, se quema, se va la luz de la casa. Bueno, hay una empresa, no sé si seguimos nombrando cosas, hay una empresa de bebidas energéticas, que no voy a decir el nombre, pero es de Estados Unidos, no está acá, así que uh-huh. No importa. Hizo una bebida energizante con gusto a salchichas con chile, inspirada en Sonic. En Sonic, pero no es Sonic, es el Sonic deformado. Es Sonic. Esa es la forma de... Perdón, Chacho. Bueno, otro que hicieron fue el de For Honor. Hicieron el Playground Edition, donde directamente todos tenían como si fueran palitos de viste, como Chipote Chillón y esas cosas, y se pegaban. Bueno, había, bueno, notas de parche del World of Warcraft, chiste. Había de Fortnite que podías ponerte el skin de Game Stonk, el de Stonks, de acciones que sube, para ponerlo... Bueno, después había uno... Que lo compró hasta ahora... Veo que no lo deben haber visto y me parece que es fantástico. ¿Cuál? Alguien hizo un demake, no un demake directamente, una versión tipo Play 1 de el Bloodborne Kart. Y es fantástico. Sí. Nada, pero es yo alucinante. Yo vi de Control que hicieron. Eso no lo vi. Hay uno de una empresa que hace periféricos, que es así, no lo voy a... Aparte, esta sí está en Argentina, no lo voy a decir. Empieza con R y termina con Cat. Hizo un mouse de gravedad cero que flota solo. ¿Y cómo lo usó? Ese no. Ah, acá lo tengo. Ese ya lo hizo. Ah, no, espera, es de Burst. Burst, va, me sale acá el tema. Burst, se llama Burst. Burst H. Pongo el video de fondo por mí. Exactamente. Pero, bueno. Sí, como que la... Pero Razer no había hecho ese chiste, ¿no? El año pasado creo que fue que hicieron el mouse que flotaba. Sí, me parece que sí. Algo a mí sí me suena, o por lo menos parecido. Ahí está. Ahí después, hay un Warcraft. Bueno, sí, de Warcraft. Sí. Y el último que voy a decir es que, bueno, la gente que hizo el juego este, que todavía no lo largan, que se llama Deathloop, hicieron los Deathloop Cereals, que son cereales muy parecidos a otros circulares de colores. Que se llama Deathloop, si tiene el chabón con las copetas. Ahí puse el video de la 4. A ver si se ve acá. La 490. La 490, está jugando 470. La 490, que después la va a poner. La 4090. Mira, ese es como un Magic del futuro. Ahí está. Uh-huh. Magic del futuro. Sí, la 490. Ahí te explica cómo está hablando. Ahí está. Y sirve tanto para jugar como para minar por la cantidad de coolers que tiene. Claro. Igual es bastante parecida a la 39. Bueno, serán 2 centímetros más grande. Hablando de cosas parecidas, recuerden que todo esto son chistes de April Fool. Lo que no es un chiste es la pausa comercial a la que vamos ahora. Bien. Y volvemos con el reservado. Y bancame que justo se me cortó. Ahí vamos, ahora sí vamos. Pongo la musiquilla. Me quedo así, no hay problema. Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard sing a prayer for someone I really could care for. El juego sí se va al mate y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y volvemos con Recibados con el Magic. Justo se levanta, me encanta. Ahí está. Hola Magic, se escuchó, pues yo te tenía el inalámbrico, a ver, lo activo el sonido bien. Hola. Hola, lo cebó mucho la canción de presentación. Obvio, obvio. Bien, vamos a estar hablando de Reservados que Chacho, pero no sé, no me acuerdo. El primer periodo es preguntarte, ¿es del juego o la serie lo que vas a hablar? Puedo hablar de todo, de hecho vamos a hablar de Dragon's Dogma, o el Dogma del Dragón en español. Es un juego. Todo junto vamos a hablar. Bien, bien, dale. No tiene un remaster en realidad. El juego es un juego hecho por Capcom en el año 2002. Es remaestro. Lo hicieron para PlayStation 3 y Xbox 360 para en el año 2012. Luego lo que hicieron fue cuando le regalaron un DLC que se llamaba Dark Arisen. Dark no es Riser. Ah, buenísimo. En el 2013. El juego como que lo renombraron y largaron todo un paquete entero y lo remasterizaron en el año 2016 con esta misma expansión, todo junto para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y bueno, PC en Steam, ¿sí? El juego, por lo menos para lo que a mí me llamó a atrapar, es que el juego es muy parecido cuando uno lo ve, parece un Dark Souls. O sea, te presenta un mundo de fantasía en el cual vos creás tu personaje, lo primero que hacés es crear tu personaje, y entras como en un tutorial, que es como si fuera una zona con la que usás otro personaje, donde te enseñan la mecánica del juego. Y hasta ahí llegamos con Dark Souls, porque la verdad que es todo lo que tiene que ver. Yo me acuerdo de haber jugado en su momento y era muy arcadoso el juego. Por eso. A mí la verdad no me gustó. Por eso. Ahí va. Sí, yo lo empecé a jugar, como que me quedé trabado en una parte, y luego, obviamente, ahora lo rejugué el año pasado. Me infló. Sí. Me infló mucho las bolas y me dio bronca porque por comprármelo, que un amigo me convenció de comprármelo, no me compré la edición coleccionista del Max Payne 3. Y mató al amigo. Bueno. No, pero al día de hoy no somos más amigos, no tuvo nada que ver con ese evento, pero. No, pero no, no, nada que me iba a cagar. Ahora está en pedacitos, pero bueno, resting peperino. El juego empieza, vos lo ves y parece Dark Souls porque tenés vida, maná, estamina, pegada y decís, che, loco, otra vez lo mismo. No, realmente le buscaron una beta mucho más arcade y de hecho el juego tiene ciertas similitudes con Shadow of the Colossus, por ejemplo, que son a mí me gustó bastante más. La primera parte de esta introducción, somos un caballero que tiene ciertas habilidades. Y el primer como monstruo grande que tratamos de matar es una quimera que tiene, o sea, en este juego, en este mundo, más allá de que las quimeras tengan un concepto real porque son bichas fantásticas, tiene cabeza de león, otra cabeza de cabra, cuerpo también como si fuera de león con las partes de atrás de cabra y una cola como si fuera de un escorpión. Claro, es como, como una víbora. Bueno, como una víbora, tenés razón. El juego lo que te permite es que todo el tiempo mientras vos estás peleando, te puedas agarrar de cualquier parte del jefe, escalarlo hasta su punto débil. ¿Cualquier parte? Cualquier parte. Incluso la que... Podés incluso con el abogado. La que claro. Estás pensando vos, esa también. Pese. Te colgás de cualquier... Eso te va como consumiendo la estamina, digamos, del agarre, pero podés como asaltarle golpes más críticos o buscarle el punto débil. Y a medida que le pegás en ciertas partes, como por ejemplo... no sé, la cola de la serpiente que estábamos hablando, podés llegar no solo a, bueno, a provocarle un estado como de stun, o sea, que queda como atontado, sino que le podés cortar la cola, y eso puede que o lo haga más propenso a otros ataques o que pierda ciertos ataques que antes podía hacer. Y esto es con todo. El juego tiene cíclopes, tiene grifos, tiene golems, tiene muchos animales, muchos bichos fantásticos grandes, y el juego lo que te llevas a esto. O sea, como Dark Souls, no es Dark Souls. ¿Sí? Porque de hecho, todo el tiempo vos, por ejemplo, puedes meterte en el menú y curarte, y todas las curaciones son instantáneas. O sea, te pauta el mundo y demás. Lo veo en unas partes muy más Monster Hunter de lo que yo veo de video. Bueno, sí, quizás es más. Por eso yo empecé como de este lado, que parece Dark Souls, y vos lo empezás a ver, pero quizás es más Monster Hunter. ¿Por qué es más Monster Hunter? Porque si bien Monster Hunter, como que el foco también es la variedad de armas, acá vos tenés variedad de clases. Bien. Vos empezás el juego, te creas tu personaje, solo tenés, al principio tenés tres clases, que las voy a decir. Si quieres se las digo en castellano, pero la verdad que me parece horrible como son. Son el guerrero, el strider, que sería el caminante o el pícaro, no sé, en español, y el místico, ¿sí? Son esas tres. ¿Místico? Cada una de estas, sí, cada una de estas es como que representa una estadística o tiene un color relacionado. Obviamente el guerrero es el rojo, que es la fuerza, el strider sería el amarillo, que es la agilidad en este caso, y el otro sería la parte mágica, que es el azul. Bien. Eso es lo más básico. ¿La agilidad no es el verde? No, bueno, en este juego... Cuando vos, claro, además, cuando vos luego llegas tipo nivel 10, vos podés entrenarte en otra clase, o sea, podés cambiarte manteniendo las habilidades que tenías, pero cambiándote a una clase, alguna de estas tres clases, u otra subclase, que es una mezcla de esas dos. Entonces, por ejemplo, para acá anotado, pero no me quiero equivocar, tenés el caballero místico, que es una mezcla entre guerrero y mago. El guardabosch, que es una versión un poco más especializada en realidad del rogue. Hippie. El hechicero, bueno, y el arquero mágico, por ejemplo. Y además tenés, como lo dije recién, como especializaciones de esas primeras. Entonces, por ejemplo, vos tenés el mago en un principio, tiene hechizo para curar y hechizo para hacer daño. Luego tenés el hechicero, o el wizard, solo tiene hechizos ofensivos. Bien. ¿Entendés? Obviamente, bueno, como frente, con N. Está más recargado, exacto. El guerrero, por ejemplo, vos tenés el luchador, tenés el guerrero, y así es como vos podés ir girando. Vos decís, che, bueno, son un montón de clases, quiero probarlas todas. Podés cambiarlas cuando quieras, pagando una cuestión, pero acaba el segundo punto, que quizás es lo que también un poco define el juego, que es el sistema de peones. El juego, en un primer momento, se pensó que iba a tener multiplayer, porque te permitía como que... cuando vos entras, te dice siempre chequeando corrección. Y vos decís, bueno, che, esto tiene algo online. Bueno, en realidad vos lo que haces es, cuando avanzás un poquito en el juego, apenas la primera ciudad, creas un peón. Un peón es como si fuera, en este mundo, es como el cuerpo de... Es el cuerpo de alguien sin alma. Que esto existe en el mundo porque hay un cuando no le hacen los funerales a la gente, pueden llegar a revivir y revivir al cuerpo, digamos, de este peón. Perdón. Y luego existe en una cuestión universal, ahí termino. Sí. Y estas almas y estos peones existen en un como multiverso al cual ya vamos a volver, pero como que siempre están presentes y se pueden revivir de esa persona, sí. Sería el concepto de... Dime. Si no me equivoco, es porque quiero reafirmar el concepto. ¿Es el concepto de homúnculo eso? Como que sí, eso es de alquimista, sí, de la alquimia. Más o menos, sí. El juego toma muchas cosas, obviamente, de la mitología griega, de la alquimia, de diferentes cuestiones fantásticas, y te la mete en un mundo medio japonés, medio medieval, fantástico, en el cual esta cosa suena así. Es como serían como homúnculos, pero a la vez todos los peones en este juego no pueden tomar decisiones. ¿Sí? O sea, las decisiones obviamente las toma el jugador, y los peones son como personas que vos, como soldados que llevan tus órdenes, nada más. Bueno, el desarrollo del juego, así como historia, para llegar a este punto, vos sos como si fuera un pescador, que podés hacerlo nene o nena, o género no binario, no sabemos. Puede ser cualquier personaje. Tu personaje no habla, tiene una voz, pero no habla. Además, es medio raro el juego. Bueno, pero un juego. ¿Cómo que tiene una voz pero no habla? Claro, tiene una voz para. Cuando vos movés la espada, es como Link. Vos movés la espada y haces. Está atado a lo que decía Chacho del concepto de este, es como un avatar, o sea, y te lo blanquean que vos vas a ser como un avatar en el juego. Bueno, bueno, a eso voy. Cuando vos empezás, además que no voy a hablar ya de por sí. Uy, se partió. Un segundo. Se me fue la cámara. No importa, yo voy a seguir hablando y lo arreglo ahora en el corte. Espera, haga el tweet de eso, porque yo creo que se cayó, porque veo un momento sí. Que se... Pensé que te habías caído vos, chacho. Me convertí en Twitter. Nadie me preguntó si está bien. Fue como che, está más trabado y un poquito más pixelado, chacho. Sí. Más azul, tengo pelo. ¿Tenés pelo? ¿Hace cuánto que no tenés pelo? Es hermoso. Acuérdense que también sale el programa de radio, chicos, gracias. Bueno, entonces cuando vos estás en esta aldea de pescadores, que se llama Casardis, es importante en realidad por la serie, que ya la vamos a hablar después. Ataca un dragón, el dragón revienta todo lo que hay en la ciudad, en el pueblo pesquero, y a vos como que te arrincona en un lugar, y por alguna razón vos sentís que el dragón como que te habla, pero te habla tipo psíquicamente, te arranca el corazón y se lo come. Ah, Pep, es decir, te hizo toda la conversación para... No, bueno... En el juego, bueno, va a descubrir por qué y demás. La cuestión es que vos, cuando te llegan a revivir, lo que dice Fran, es que justamente vos, al no tener el corazón, es como que estás en un... sos un híbrido entre peón y persona. Y en realidad se llama Araisen, ¿sí? Que sería una persona que los dragones eligieron y se tragaron su corazón, y como que su motivación es tratar de matar a ese dragón para recuperarlo, ¿sí? Por eso es que vos te podés comunicar con los peones y no todo el mundo se puede comunicar con los peones. Todo el mundo sabe que existen, están, aparecen en el mundo, pero no todo el mundo se puede comunicar y hacerles que lo ayuden. Entonces, bueno. ¿El dragón es como para generar un vínculo también con el dragón o algo así? Sí, también, en realidad eso es parte del título, ese proceso se llama Dragon's Dogma. Porque en realidad es como que tiene una ley que vos no podés romper, que es un dogma, que es este. Que vos no tenés que ir a buscar al dragón, ¿sí? Bueno, a medida que vos vas jugando, bueno, salís de esta ciudad, creás tu peón que solo también te sigue y todo el tiempo es como que está controlado por la máquina con tipo de inteligencia artificial y solo sigue órdenes básicas, que en el juego lo das con una tecla especial o con la cruceta, digamos, direccional, que es anda para allá, vení para acá, movete, quédate, eso. Bien. Esas son las únicas opciones que tenés. Preparar el mate. Pero bueno, es que además de subir de nivel como Monfo, básicamente. Además de subir de nivel con vos, y vos subís de nivel de personaje, que son estadísticas, y luego subís como de nivel de clase, sería, que es la manera en que vos vas desbloqueando más poderes. Además de subir de esta manera, también va aprendiendo cómo matar cierto tipo de criaturas. Y a medida que vos vas jugando, te va tirando pistas. Che, mirá. Hay un goblin ahí, tenemos que tratar de matar al líder para que se dispersen. Mirá, resulta que vino un grifo. Al grifo tenés que atacar las alas para que se quede abajo. Te va ayudando y bien, como que va aprendiendo. Bien. Y lo mejor de todo, que lo vamos a hablar luego del corte, es que esta parte de multijugador se da con los peones en un multiverso, ¿sí? Lo vamos a hablar ahora cuando vuelva el tema. Te vas a mandar ahora en este momento. Dale. El tema 2, corregime si equivoco, es Intro Free de. No sé cómo se pronuncia esto. Max Fan 24, sí. Para que tire acá. 24 apóstrofe S del juego Dragon's Dogma. Justo lo que estamos jugando. Sí, increíblemente, ¿no? Qué casualidad. Cosa que uno no sabe. Y ustedes, si quieren pedir sus temas, o el antiguo OST que antes pasábamos de fondo, pueden hacerlo, nos piden ahí. Y si quiero escuchar este tema, me importa un carajo, lo que escuchar lo van a tener. ¿Listo? Para el siguiente programa. Así que cualquier cosa, dejen comentarios. Y acá, antes de irnos al tema también, dice Yerba en el Twitch que cuando hacemos un co-op de algo que no sea Bordesme, según Fran. Así que bueno, después podemos hablar de Famofobia y todo eso. Sí, hay una actualización nueva. Ah, bueno. Han cambiado un par de cosillas. Bueno, entonces nos vamos al siguiente tema y ya volvemos. mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. ¿Puedo hablar? Sí. Ah, increíblemente. Sí. Mofo me ha dejado hablar. No, ahí está. Ah, gracias, Mofo. Bueno, estábamos en un reservado, recontra reservado de Dragon's Dogma. El tema que acabamos de escuchar es el tema como de las peleas. O sea, cuando vos entras en el combate, es el tema este que está hecho como con un cover. Tiene muchas cosas muy, si ustedes lo escucharon al tema y el juego en realidad, muy japonesas, sí. muy J-pop en realidad. Este, sí, bueno, y vamos anime, a te diría, que va a hacer esa cosa, sí, de cosas medieval y poner música re moderna, y es como... Pero que el juego es como si fuera, por eso, empieza, vos pensás a ver, así que es tipo muy medieval, así, sí, y después resulta que salta tipo anime, arriba de un flaco con un radio y se lo clavan en el medio, y hacen esas cosas así. Me queda género distinto, bien. Sí, lo que estábamos hablando del sistema de peones. Sí. Cuando pasamos la primera ciudad y creamos nuestro peón, este peón, cada vez que nosotros descansamos, se carga en el mundo. ¿Qué se carga en el mundo? Es que cuando dormimos, se sube como a la nube, a este multiverso de peones, y luego hay gente que esté jugando el juego que puede descargarse su peón como uno auxiliar. Tu party puede estar conformada por vos, tu propio peón, que ese peón no se puede morir, o sea, si se muere, como que revive, y dos peones más que vos contratás de este multiverso. ¿Me explico? Sí. Estos dos peones extra, que vos lo traes de, son de otros jugadores, o incluso gente NPC que vos encontrás en el mismo mundo, vos los podés contratar. Estos peones no suben de nivel automáticamente, pero están como asfixiados en un nivel hasta que vos descansás y volvés a una piedra que vos tenés para invocarlo y podés invocar otro. La cuestión es que como que todo el tiempo lo vas cambiando y vas moviendo tu party, y eso es lo que tiene de bueno el juego. Que vos decís, de alguna manera son como, sí, perks esos compañeros. Sí, porque vos me decís, sí, sí, porque vos pensás que, claro, como vos, el peón que vos contratás de este multiverso, por el que es el de Monfus. Y Monfus, como es, obviamente es una fantasía, ¿no? Es muy bueno jugando y va muy adelantado en el juego. Si bien a mí me lo escala a mi nivel, al nivel que yo lo contrato, sabe, por ejemplo, cómo matar a tal jefe en el cual yo estoy. Entonces te dice, che, la estrategia, hagamos esto. Este lugar donde estamos metiéndonos me parece que es medio complicado. Te vas como comentando. Si no es así, vos le vas, eso sí, lo vas enseñando, y cuando lo devolvés, o sea, cuando vos o se te muere o cargás y lo reemplazás por otro, vos tenés que darle como si fuera una red social, vos le pones un rating de 5 estrellas, si fue muy útil, si no fue muy útil, si le querés dar un regalo, porque le puedes mandar un ítem en el inventario que se lo lleve al otro y se lo traiga o no. Y eso te da unos como cristales que se llaman Rift Points, que son los que usamos para tanto comprar nuevas habilidades como para contratar a estos peones. Ese sistema está muy bueno porque aparte es muy versátil, realmente lo puedes cambiar casi on the fly, digamos, en cualquier momento, en cualquier ciudad en realidad, y puedes cambiar la composición de tu party y cambiar muchísimo la estrategia de cualquier pelea. ¿Sí? Bueno, el mundo es bastante grande. Quizás tiene algunos lugares que cuando uno los pasa en la historia te hacen como volver a pasarlos de nuevo al revés para llegar a otro lugar. Tipo, claro, como si fueras Metroidvania. Claro. Pero cuando llegas a ese lugar resulta que está medio vacío, porque ya lo que mataste antes respawnea solo si es como algo del mundo, no respawnean los jefes ni nada que te aparece fijamente. Entonces por ahí queda un poco más vacío. Bueno, el juego, la verdad que, a ver, a mí me gustó la primera parte de todo esto que estamos hablando, está muy buena la idea. Yo en particular me hice un mago, un hechicero, porque soy un tarado y siempre hago los mismos personajes. Sí, como yo. Este juego yo les recomiendo que de hecho se hagan o un guerrero o un o el rock trader sería, porque son los que más van a estar como colgados de los bichos, qué sé yo, y tienen combinaciones de poderes, por ejemplo, con los magos, que los magos les pueden imbuir a las armas con algún elemento, y como que ciertos poderes tienen otros efectos. Que con el mago lo único que haces es te quedas afuera, canalizas un poder y lo liberas. Y sí, viene un motor y hace cosas. O sea, no pierde toda esa cuestión arcade así muy copada que tiene el juego, que me parece que está mejor, sí. Sí, jugando lo demás. El juego. No, para contratarlo, pero no para jugarlo. Sí, pues. ¿El juego lo terminaste todo esto? Sí, el juego lo terminé, a eso voy. Cuando vos vas jugando, además tenés NPCs que tienen relación con vos, vos mejorás como tu afinidad con esa persona, y esa persona puede, si es un shopkeeper, tipo que te vende cosas, venderte cosas a mejor precio, venderte ítems que no están disponibles, o habilitarte sidequests, ¿sí? Sidequests que vos tenés, la misión principal, las misiones secundarias, que son estos sidequests, y challenge. Los challenges están todo el tiempo y todo, es como una manera de que siempre tengas algo que hacer, que te dice, por ejemplo, matar 10 goblins, matar 3 grifos, matar... Esos challenges son muy repetitivos y no se terminan. O sea, siempre te están saliendo nuevos a medida que los vas completando. Hasta que salió el DLC. Cuando salió el DLC, que se llama Dark Horizon, el juego se volvió muchísimo más japonés, porque lo que te plantea el juego es que luego de haber vencido al dragón y, bueno, terminó la historia... que tiene el juego, a vos te mandan a un lugar que es una isla que se ve en el juego principal como a lo lejos, donde existe como si fuera el laberinto del Minotauro de Grecia, pero con las almas de los peones que han quedado por ahí y de los monstruos derrotados. Y entras como un lugar que es tipo medio roguelike, porque los lugares son, vos vas como entrando en profundidades y a la vez desbloqueando otros lugares que no habías entrado, y se te van agregando como Uber versiones o versiones más difíciles de los jefes que ya derrotaste, ¿sí? Y le agrega también, por ejemplo, vos tenés equipamientos corruptos que tenés que descorromper y que tienen otras habilidades que se los trae de Argentina. Está muy bueno porque Argentina puede aprender muchas cosas de esto. Y el juego ahí, cuando llegas a ese punto, el juego, si bien tiene una historia esta parte de Dark Horizon, en realidad se vuelve infinito, digamos. Sí. O puedes levelear todos los personajes hasta nivel 99, pero el juego sigue, vos seguís entrando, bajando en profundidades en ese laberinto. Bien. Entonces no termina, por eso es que la versión, cuando la hicieron remasterizada, directamente le metieron todo esto junto, porque si no iba a tener un juego que terminaba, y aparte tenía que comprar el DLC que hacía que no se terminara. Bueno. Claro. Ahora, pregunta. ¿Este juego, en lo que es cantidad de texto, qué onda? Así son juegos, porque muchos se ven muy no, activos, como Yakuza, y después tenés que saber que te contaron. No, el texto es, aparte, de hecho, la parte, digamos, de rol, sí, es un poco floja, porque de hecho todos los personajes son casi unilateral, o sea, tiene una sola cara, digamos. Son, soy el bueno, soy el malo. Eso, unidimensionales. Esa es la palabra. De ir a pelear dragones. Y matar bichos. Y si bien tiene una historia, que la historia está a decir, está mejor desarrollada en la serie de Netflix. Hay una serie de Netflix que la ganó también el año pasado, que sí, la pueden ver. Es un poco más para adultos. De hecho, el juego es para mayores de 13 por la violencia, pero la serie es para mayores de 18 porque tiene elementos, si bien es anime, tiene elementos de sexo y demás, o sea que no está bueno para todo el mundo. Lo que sí presenta el juego es dentro del mundo de Dragon's Dogma, o sea que lo pueden, si pueden ver la serie, es una manera como media introductoria. No jugás la misma historia del juego, tiene elementos muy similares como esto de que el dragón rompe todo, te saca el corazón, el personaje principal se lo hace, pero el final es bastante distinto. De hecho, el final del juego, el final del juego base es como bastante definitivo, en cambio el final de la serie lo dejan como para ver si siguen una segunda temporada. Pregunta, ¿la serie es sobre es la historia del juego o es una cosa que sucedió antes? No. Yo al principio pensé que era como si fuera lo que había pasado antes, pero es medio un what if o como una historia de ese mundo, pero que no sabemos si es canon o no. Claro, es como que tomar... Es sobre el lore de Dragon's Dogma, pero no es que está basado. Aparte, teniendo la posibilidad del multiverso con el tema de... Ah, está bien. Bueno, una de las cosas que también hizo esto fue No, que esa justificación es buena, es como de Assassin's Creed con el tema de la memoria. No puedes pasar esta parte porque no está en tu memoria, listo. Además, no hay... Claro. Bueno, justamente el Dragon's Dogma cuando... cuando salió, yo creo que tuvo muchos problemas porque también en esa época, justo había salido Dark Souls, todo el mundo pensó que era un Dark Souls. Cuando vieron que no era un Dark Souls, lo dejaron o pensaban que era otra cosa. Pero con el tiempo se ha hecho una comunidad muy grande y una comunidad que empezó a pedir, che, larguen algo, hagan algo, qué sé yo. Cuando largaron la serie, hubo justo, también esto estuvo muy planeado, una filtración muy grande de Capcom, en el que revelaron, entre otras cosas, me revelaron el nuevo Monster Hunter que acaba de salir, el Resident Evil 8, el Village, una versión, probable versión que no sabemos de Devil May Cry, y filtraron también el dato y una imagen de lo que podría ser Dragon's Dogma 2, que todavía no se sabe si va a continuar la historia del anime, si va a continuar la historia del juego, pero lo que sí tienen en mente es que van a tratar de que no les pase lo mismo que ya les pasó, que es como comercializarlo como si fuera un juego que no es, sino que tiene una personalidad propia, y que de hecho, bueno, nada, si ustedes están haciendo un tipo de juego de acción, con un elemento de rol, pero sobre todo de acción, con esta idea, pueden mirar la serie, ver si les gusta algo así, o directamente jugar al juego. Por ejemplo, el juego está ahora $330 completo en Steam, no es para nada caro. No. Es el remake, ¿no? Y es, claro, es la versión, es el remaster. El remaster ya viene con, se llama Dragon's Dogma Dark Horizon, viene todo junto. Lo voy a, ¿sí? Lo voy a poner en wishlist en este momento. Está bastante bueno. No es tan largo para ser un juego de rol, de hecho creo que dura unas 20-25 horas el juego principal, sin el DLC. Bueno, nada, recomendable. Bien. Vamos a... Igual es un juego que me acuerdo que con la PS3 lo jugué un ratito, me gustó. No me acuerdo por qué me desenganché totalmente, creo que fue cuando me fui a Buenos Aires. Y cuando salió el remake se me repintaba porque era toda esa onda japonesa en anime y de mundo abierto y todo lo demás. Así que, bueno, curioso, está en Steam, creo que está en Xbox. ¿Le escuchó que está en Xbox? ¿P4? Sí, está en Xbox, está en Xbox One y en PlayStation 4 y en Nintendo Switch, en todo. Ah, mira, está en Switch, bueno. Ahí te decía que no hay ninguna excusa. Bueno, vamos ahora a un micro tanda y volvemos, sí, con el Frank, que está haciendo gárgaras de mate para... Suena muy mal eso. Gárgaras de mate para la garganta y después de explicarse. Feo eso, Monfu. Fran, gárgaras de mate. El gárgaras de mate. Bueno, ya... Pon la musiquilla de fondo y ya volvemos. Vamos al corte. Y volvemos, que ahora se me están escuchando y voy a poner esto. Primero voy a quitar Bornos, que voy a saludarte mientras, porque estamos muy enfocados hablando de Dragon Dogma. Hola, y Bruno Fernández. Así que. Bueno, Bruno Fernández me sigue jodiendo que sigamos jugando Fronterizos. Bien, la. Vamos a hablar un poco de... Datos que a nadie le importan. Bien. Y otro dato que a nadie le importa. Vos me regalaste en un momento de Dragon's Dogma, porque lo tengo en la biblioteca, me acabo de dar cuenta, no sé qué momento. Pasó como el mismo en South Park. Y pues esto me sirvió para meterme y fijarme que todos los juegos de Frontier tienen 80% de descuento. Así van a encontrar juegos como Planet Zoo, el que le gusta a Chacho, el de los... ¿Cómo se llama? El de Jurassic Park. Jurassic World. Aprovechen con Elite Dangerous entonces. Yo lo tengo y todavía no lo jugué. Un problema. Che, ¿el Elite Dangerous Odyssey tiene descuento la preventa? Elite Dangerous está en descuento solo. No sé. Ah, espera, la precompra. No, el DLC ese no está con. No sale que tiene oferta. Está ahí para de propaganda, pero no. Está la precompra a $600 el Alpha Expansion, y si no, $440 más impuestos. Sí, les tengo que escribir a ver si puedo participar de la alfa porque quisiera reseñarlo. De hecho, me lo iba a comprar y cuando vi que el acceso a la alfa estaba únicamente por 200 mangos de diferencia, 100 mangos de diferencia, fue como un... No, lo pido. Bueno, yo tengo que jugarlo, porque yo supongo que sé que me va a encantar, pero tengo que sentarme y jugarlo tranqui. Mira, el Elite de base es un juegazo y lo que parece que va a ser Odyssey. Se está convirtiendo en lo que No Man's Sky, el otro, que para mí no va a salir nunca. Puta madre. Bueno, no me acuerdo el nombre. Ese. El que supuestamente iba a tener a Mark Hamill. Ah, sí, pero ese no es este que supuestamente ya podía salir de la nave y todo eso, sí. Hace muchos años, pero sigue. No lo terminaron. Para mí no lo van a terminar nunca. Star Citizen. Que solo empecé, sí. Star Citizen. Poco a poco fueron transformando Elite Dangerous en lo que Star Citizen parecía que quería ser. Sin por ahí tener una campaña, no sé si Star Citizen la tiene, o lo que parecía así. Pero te van desarrollando los eventos a medida que vos vas jugando. Vos podés estar en tu nave y escucharte documentos o noticias de lo que va pasando en el universo y leerte el lore de los eventos del universo, de las civilizaciones estas que aparecieron. La verdad que está bastante piola. Yo lo disfruté mucho. Cada tanto lo juego, todavía no lo probé con el Jotas. Bien, y lo que sigue ahora, vamos, estamos hablando de otra sección donde Fran me tiró el tema, pero es como, mira, no sé, dale. Hablamos manejate de... vos. Manejate. En realidad, nadie me leyó, yo me expresé mal y le tiraron así como medio el nombre por cualquier lado. Pero la idea era, estuvimos jugando con mi hermana Elite Takes Two para reseñarlo para Gamer Combate, el juego de Hazelight, el estudio Joseph Fares, creadores de Brothers y de A Way Out. O sea, este chabón tiene, y el equipo, talentosísimo equipo, la tiene recontra clara en lo que son aventuras, no solo narrativas, sino también lúdicas. Aunque A Way Out era un poco más de exploración y todo, si bien tiene secuencias de combate, pero saben hacer muy bien las cosas. Y para la tertulia de hoy lo que había salido era por ahí discutir un poco esos juegos que no rompen o pueden romper con esa disonancia ludonarrativa que suele haber. Por ejemplo, juegos como Metal Gear Solid. A vos te ponen Snake pintado como un personaje y al darte la posibilidad en Metal Gear 5 de hacer las cosas que se te cantan en el culo, rompe un poco con cómo es el personaje. Y pasa eso con muchos juegos de mundo que pasan a ser mundo abierto. A ver, hasta Exactamente. Eso hasta Zelda lo sufrió bastante. Y eso que Link no tiene mucho que para decir, el personaje es desarrollado. Pero te rompe un poco eso de lo que uno está acostumbrado de cómo iban las cosas, los puzzles. De hecho, lo que peor tiene el último Zelda son los puzzles. Lo que son dentro, porque son recontra reducidos. Cuando antes vos era como que era toda la parte de resolver eso. Sí. Pero acá más a lo que voy es la cohesión que tienen entre la narrativa del juego y el gameplay. Por ejemplo, Assassin's Creed es un gran ejemplo también. De Last of Us 2, por ejemplo, que así puedo mencionar juegos que están reseñados en la web y podemos ir. Pasamos, tío. De Last of Us 2, por ejemplo, tiene una narrativa, de esto estoy pasando por Twitch, la reseña del juego, tiene una narrativa muy poderosa y acompaña de cierta forma el comportamiento de él y cómo se va desarrollando al juego. De hecho, creo que estando a un año casi de su salida, podemos darnos la libertad de ligeros spoilers. No voy a hacer spoiler, pero algún ligero spoiler. Llega un momento en el que vos te sentís incómodo jugando como él. Algo que It Takes Two logra bastante bien representar, y ahora voy a volver a ese juego. ¿Qué pasa con It Takes Two? Es un juego de corte altamente narrativo, pero no deja en ningún momento la parte lúdica. Es un juego que, por sobre todo, y como van a poder leer en la review que está en Gamer Combate, la cual también voy a compartir ahora por el canal de Twitch, es un juego que en todo momento es divertido. Y que en todo momento sostiene una narrativa que es continua. Vos en ningún momento dejás de recibir información sobre el mundo, ya sea por lo que vos estás viendo o por lo que los personajes te están transmitiendo. ¿El contexto del juego cuál es? Cody y May son una pareja que están pasando por un divorcio sumamente tóxico. Los chabones están absortos en lo que importa de cada uno de ellos y les rechupa un huevo, hablando mal y pronto, lo que pasa con Rose, que es su hija. Rose, que es Mucha gente presente acá ha tenido alguna separación así de tóxica, ¿no es cierto? Sí, creo que todos. Creo que... Ah, bien. Listo, listo. Ese silencio era lo que necesitaba para que continuara. No sé. Creo que no debe haber. En algún momento tenemos que requerir a Chacho como abogado. Ya sea amistosa, de pareja o de cualquier cosa, creo que es algo constante en todo el mundo. De hecho, si bien el It Takes Two habla de una pareja, de una situación que es, en muchas cosas es bastante violenta. O sea, para que se den una idea. Primero voy a establecer de qué es el juego, después vuelvo a esto. Uh-huh. Cody y May están pasando por un divorcio re violento. No le dicen a Rose qué es lo que está pasando, pero Rose sabe qué es lo que está pasando. Como todos los nenes saben lo que está pasando. Ella consigue un libro que se llama Doctor Hakim Book of Love. Ajá. Y ella los hechiza. No sabes lo que es el libro, boludo. Es demasiado. No tiene maneras tántricas de resolver el conflicto. Sí, yo creo que sí. Es muy sugestivo. Resuelve las cosas, pero es bastante divertido esa parte. Tenés que invitar los dibujitos. No saben lo que es el libro, boludo. Se cagan de risa. La cosa es que Rose hechiza a sus padres con dos muñequitos. ¿Cómo? Estamos viendo el juego de fondo, perdón. Y estoy poniendo el juego con dos muñequitos que hizo. Uno de madera, que es May, y uno de arcilla, que es Cody, el padre. Y Hakim, el libro este, los tiene que guiar a recomponer su relación, si no, no los deja volver a ser humanos. Ahora, ¿dónde está todo? Es medio Pixar lo que me estás planteando, ¿no? Sí, es muy Pixar. Con esa cuestión que es una temática tipo de adulto, pero visto como el lado de niño con realismo mágico, ¿no? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, chacho. En lo único que se queda del lado de los niños es en lo cute de cómo se ven las cosas. Bien. Pero vos en todo momento, de hecho, vos te podés largar solo a hacer cosas y te morís de formas ultra violentas. Que los personajes, estando como muñequitos, vuelven a aparecer, pero vos lo ves y se mueren de formas violentísimas. Y podés explorar y morir de un montón de formas. Y la toxicidad con la que se hablan los dos personajes a lo largo del juego. Y eso va acompañado de la narrativa, no lo rompe en ningún momento. Che, perdón, la review está en la página, estoy moviendo en el fondo. ¿Cómo se selecciona el personaje al principio, que es la nena jugándolo y moviéndolo? Y ahí, ¿quién elige quién? Es decir, está muy bien hecho el juego, ya veo que lo tengo también. Todo lo que hablaba no me chistea, boludo. Sí, me a ver, la verdad es de lo mejor que hay en juego cooperativo. Es de lo mejor que jugué en los últimos años. A Way Out a mí me gustó mucho. Hay gente a la que no le terminó de gustar porque es bastante limitado en algunas cosas, pero la historia de cuenta está buena. Tiene una sorpresa al final que es bastante dura. Yo encima la jugué con mi hermana. Lo que hizo Fars con Brothers fue hacerte conectar con los personajes. Esto lo pongo en la review. En A Way Out te hace conectar no solo con los personajes, sino con el jugador que tenés al lado. Y It Takes Two redobla la apuesta todo el tiempo y te lo lleva a un juego. Es un juego de autoayuda, básicamente. O sea, si vos sos una pareja que está teniendo problemas, dejale la plata electrónica. Dejale la plata a Doctor Hakim. Y si no, ya con Chacho que puede hacerte el divorcio. Bueno, dale. Claro. Bueno, pero hacemos las dos cosas si quieren. Ahora, el juego, como decía, en ningún momento rompe con la narrativa y lo va acompañando. Tiene una situación en el juego. El otro día estaba laburando y le mando un mensaje a mi hermana y le digo, todavía no supero X parte, que no voy a contar qué es. Bien. Decís, no pueden ser tan hijos de puta. O sea, perdón. Sí, Chacho lo sabe. Te rompo dos segundos, vamos al tema y cerramos el otro. Total, ahí es tiempo, es para respetar el tiempo de radio, ya que hay una pitada que hay que hacer porque tenemos que educarte en este momento, así que ahora vengo el pizza. Sí, así que le pegamos un poquito a Fran mientras escuchamos el tema que viene ahora, que quizás no tenga que ver con lo que está hablando Fran, tenía que ver con lo que estábamos hablando antes, es de Dragon's Dorma Dark Arisen. Se llama End of the Struggle, hecho por Serenity Score, que es una banda que hace toda la todo lo que es instrumentales y orquestales, trata de hacerle covers, y este es uno que vamos a escuchar ahora. Monfo, mandalo y volvemos con la tertulia de hoy. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Ahí está. Y tuve que sacar el fondo para que todavía no active el audio. Para. Ahí está, ahora sí. Qué linda la cortina. Sí, linda cortina. Justo estábamos hablando de cortinas. Y otra cosa de la que por ahí estamos hablando es que cualquiera de ustedes, si nos quiere dar una mano, puede compartir el video que está viendo, tanto en facebook.com/gamercombate como en Twitch, a todos sus amigos, a toda su gente, para que esto llegue a más personas. Y otra manera de ayudarnos también, además de compartir, es meterse en gamercombate.com/donaciones, donde nos pueden ayudar de las mejores maneras que a ustedes se les ocurra. Esto es poniendo la billetera y dándonos algo de dinero. Ojo, para que nosotros podamos darle. Y compartiendo las reviews que escribo por Gamer Combate. Obviamente. Porque si todos usan... están metiendo en gamercombate.com, tienen todas las opciones para darnos una mano y ayudarnos a crecer en este. Porque si se meten en con Brave, pueden que totalmente una 0,01 de BAT no le afecta a nadie y nosotros acumulamos y con eso mantenemos la página. Y no solo eso, sino que también también en realidad lo que tratamos de hacer es devolver todo esto a la comunidad. Sorteamos juegos, sorteamos hardware, que lo hemos hecho en otras oportunidades también. Dios. Y nos permite seguir existiendo y que Fran pueda seguir continuando haciendo sus reviews como le gusta hacerlo y hablar de lo que estamos hablando con la tertulia pixelada sobre el It Takes Two y la narrativa en los videojuegos. Bien, que acabo antes de seguir, acabo de un ejemplo que ahora me acordé la pausa. El juego es bastante sencillo, de hecho es fácil, el de que lo streameé, el de Plague Tale, el que vos manejabas en la época medieval de la peste negra con las ratas. Sí, sí. Es un juego que justamente la narrativa es la que te No lo spoileé que no lo terminé, No, que trata de eso, ya está, no voy a decir más nada. Rata, bueno, peste negra. El final es muy raro. Está bueno. Prepárate porque el final es raro. Es raro. Pero igual, es un momento muy heavy. Quizás, a ver. Perdón, estamos hablando por ahí de la narrativa, pero a mí me pasa que un juego que me gustó la narrativa a pesar de ser muy simple en ese estado, es el Ori and the Blind Forest. Ese me pareció que la historia que te quería contar, que es muy simple, está muy bien integrada sin utilizar mucho texto. El texto. Eso es porque la narrativa es buena, el mundo te lo va contando. Lo que pasa muchas veces es que lo que te cuenta el mundo no es lo que vos terminás haciendo después como jugador. Acá, lo que tiene It Takes Two es que es un juego que es multigénero, porque cada nivel te hace pasar por géneros distintos y te sorprende con cada cosa que vas haciendo. Entonces, vos al tener eso acompañado de esa narrativa, no se rompe. No se siente nada raro en ningún momento. Y eso que estamos hablando, un juego que cuando lo jueguen van a ver que la cantidad de droga que tiraron esos chabones en la mezcla es impresionante. Hay algunas cosas que vos decís, esto no puede salir de una cabeza sana. Por eso el juego tenés que pagarlo porque tenés que estar muy endeudado a los desarrolladores. Más o menos. Ahora, tiene algunos momentos que son bastante jodidos. Esto un poco para lo que decías vos, Chacho. Yo creo que no es un juego para chicos. No arranca con, más allá de lo cute que se ve, no arranca con una temática que vos puedas decir, lo pones a jugar al nene y lo puedas disfrutar, sino que lo haces poner un montón de cosas que por ahí no están buenas. Los personajes te hablan con un montón de violencia y toxicidad. Como cualquier programa de Gamer Combate que estoy escuchando. Tiene algunos momentitos donde por ahí empiezan a ver, obviamente, al avanzar la relación en el juego, pero empiezan a ver por ahí que, no sé, están disfrutando de la situación, encuentran alguna tontería para hacer algo que, no sé, como si volvieran a ser chicos, ponele. Y va todo acompañado con cómo lo cuenta el mundo y con la historia. La verdad, lo que está haciendo Hazel Light, lo había hecho con Brothers, que la narrativa que tenía acompañaba el gameplay y contaba una historia re emotiva. Con A Way Out, algunas cosas se rompían, pero lo hacía bastante bien. Y con It Takes Two, la verdad que lograron hacer todo lo que habían hecho con Brothers en acompañar la narrativa a la historia y al gameplay, y lo dieron 10 pasos más para adelante. Tengo muchísimas ganas deben en un par de años qué va a mostrar el estudio, porque la verdad que hicieron un juego que peca de linealidad en algunos momentos. Sí, tiene cosas que son muy lineales, pero es un juego muy divertido y que no rompe la narrativa en pos del juego, ni el juego en pos de la narrativa. Ahora, ¿es un juego que vos recomendarías a gente que, hacia chicos que tal vez están pasando por eso, como algo terapéutico, o sirve para gente mayor para el tema de cómo contemplarlo? Porque depende de cómo afecta también la narrativa también al jugador en el momento de jugarlo, ¿no? Mira, yo no se lo voy a recomendar nunca a ningún chico porque no conozco a la potencial persona, y capaz que se lo mostrás a alguien y decís, estás haciéndole una cagada. Así que estudiante psicología. Tiene momentos en los que vos decís, esto es muy fuerte. Hay una parte, te digo, le mandé un mensaje a mi hermana y le digo, todavía no supero la parte tal, donde te obligan activamente a participar de una cosa, donde decís, te estás cagando en tu hija, básicamente, por volver a ser humano. Es decir, y el gran problema que están en la situación en la que están por el egoísmo y la violencia que tienen, y sí, deben amar a la hija, no pasa nada, pero son dos tipos completamente egoístas. Vos sabés que todo lo que me estás contando, lo que me estás contando es como a mí me pasó. Bueno, yo soy muy también de jugar estos juegos así. Bueno, le estaba comentando, estoy jugando el Hellblade, Senua's Sacrifice, que Gustavo ya le hizo un reservado en la radio, pueden buscarlo, creo que fue el año pasado o el otro. Ya voy a hacer una lista, en un momento un Excel que tenga la... Sí, no, para tenerlo a mano y dirigir a la gente por si quiere escucharlo. Pero más allá de eso, por ejemplo, yo juego mucho estuve jugando mucho los juegos como Life is Strange, de Dontnod, que también tiene una narrativa fuerte. Quizás la cuestión así del gameplay no es tan innovador, pero por ahí lo que te cuenta es una historia. Y cada uno tiene una trama que vos decís, ¿qué es lo que pasa con esto? Vos decís, es para nene, si le rompió la mano el gato Monfus, es hermoso. Sí, perdón, pero así de repente metió un... La gente de la radio no sabe, pero Monfus tiene un brazo biónico en este momento. Sí. El soldado del invierno. Igual yo... Vos sabés que no tengo casi ni sensibilidad en los antebrazos, no me preguntes por qué. Me he quemado cigarrillos y no me pasa nada. Yo iría a ver un flebólogo. Sí, yo tendría que dejar de usar ese músculo tan seguido. Lo importante es que los juegos estos de narrativa, por ahí uno, como Life is Strange, por ahí piensa, ah, mirá, son dibujitos, porque el arte resulta que está así como medio para niños, y es difícil porque por ahí, sin mostrarte gráficamente algo, trata de temas medio heavy. Por ejemplo, Life is Strange habla mucho de la soledad, del suicidio, del bullying, de cosas que es mucho más para un público adulto, adolescente, claro, tanto el 1 como el 2. Que hay cierta romantización con esos temas, pero que al final... Bueno, por eso es que hay que tener mucho cuidado con la narrativa, bien. ¿Sí? Por ejemplo, y el Hellblade en particular, que es el que estábamos hablando ahora, que también es bastante narrativo, porque, a ver, es un juego, un pasillo donde pasan cosas. Bueno, pero el Hellblade, por ejemplo... Sí, perdón, Chacho, el Hellblade, por ejemplo, es un juego que narrativamente es maravilloso, pero la realidad es que en el gameplay a mí no me llevó. Yo lo terminé dejando y lo quiero terminar, pero lo terminé dejando porque a nivel juego no me gustó. Claro. Ahora, narrativamente era maravilloso. Entonces, esa es la cuestión. Narrativamente, ese juego, el Hellblade, te está contando la historia de, bueno, de la chica esta que es de la época de los vikingos, qué sé yo, y que tiene ese problema de que lo han hecho también parte del juego, que empieza a escuchar voces, que tiene, bueno, que ve cosas y demás, que obviamente no es para todo el mundo. O vos también por ahí decís, che, no sé, supongamos que vos estás pasando por algo así, y decís, loco, yo me quiero desconectar, quiero ponerme a jugar un juego que me invite a hacer algo que no es lo que estoy sufriendo todos los días. De hecho, el juego notifica que se usaron como asesores, psiquiatras, sí, y psicólogos para ver la enfermedad, pues estaba siendo una enfermedad real, creo que es esquizofrenia, no estoy seguro. Y onda, consulta a tu médico si tienes algún tipo de cosa, ¿no? Y no por recuerdo cuando... si no te decía onda, mirá, capaz no está bueno que lo juegues y pasaste por algo así. Sí, si no, onda, bueno, y es como, hay un par de series también se me ocurren de Netflix que también hacen lo mismo, y te mandan a una página de internet que está hecho con el glucoso del juego, en este Hellblade, qué sé yo, para más información y por si te estás sufriendo algo así. Lo importante es que por ahí, el It Takes Two, más allá de que está bueno el tema y me parece copado la rosca que tiene, por ahí no sé si está tan bueno recomendarlo así a la gente, como diciendo, che, por ahí vos estás pasando por un, no sé, por una separación media complicada, sí, jugalo. Yo creo que eso depende. A ver, la herramienta, claro, bueno. Nunca daría consejo médico, y esto es un consejo médico, básicamente. Uh-huh. Si no estás mal, pero yo creo que eso depende de cómo se lo tome cada persona. Nosotros, cuando lo estábamos reseñando con mi hermana, decíamos, esta parte en particular, si vos estás teniendo, y a veces pasa que, no sé, mi hermana decía, te dije que bajara las tasas 18 veces, y si lo podés bajar a una relación de hermano, imagínate si estás pasando por un divorcio, te pegás cuatro palazos. Entonces, eso creo que es muy personal. Sí, sí maneja situaciones muy fuertes, llevándole a cosas tontas. Te digo, hay una parte que es, te reís, pues llega un punto de te reís y decís, no pueden ser tan hijos de fruta, no pueden ser tan hijos de fruta. Y decís, te estás regodeando, entiendo el porqué, vos querés volver a ser humano, pero estás provocándole dolor a tu hija, adrede. No podés más de egoísmo, chabón, por más que después aprendas. Es terrible, es terrible. Bueno, me gustó, a mí me gustó el tema, porque en realidad, bueno, como estamos hablando, a mí me gusta el juego que narrativamente te lleva a algo. Pero de gameplay, ¿cómo andamos? O sea, me dijiste que pasaba por varios géneros. Es un juego de plataformas, pero pasa por un montón de géneros distintos. Tiene algunas partes que son sobre rieles, donde tenés que ir alternando rieles y el otro jugador te tiene que ir liberando el camino. Algunas cosas son muy fáciles, otras cosas no son tan fáciles, pero no es muy difícil en líneas generales. Pero tiene eso de que, como la otra persona está haciendo otra actividad, que vos a veces por ahí la estás viendo, la rejugabilidad se presta al alternar el personaje. Que eso pasaba también con A Way Out, donde decís, ok, está bien, estás jugando la misma historia, pero el ver el otro camino te estimula por ahí volver a jugarlo. Y tiene eso de que es divertido y escenarios que son maravillosos, con un nivel de detalle espectacular, que te lo pones a explorar todo y que todo te cuenta algo. Y amén de todo esto, tenés 25 minijuegos que podés encontrar a lo largo de la aventura, que después vos podés seguir jugando. O sea que, mientras a vos te hacen cooperar, también te ponen a enfrentarte al otro y tenés esta parte de decir, ok, ahora ganale. No es una cuestión de los dos, ahora ganale. Pero bastante bien. Los jefes, lo que tiene también es que cada escenario le da un arma o una habilidad a Cody y a May, que son complementarias, obligándolo a que tengan que trabajar juntos. Al principio, por ejemplo, Cody tiene unos clavos que lanza y que puede llamar de nuevo. Onda, yo puse en la review como Yondu de Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Y May tiene una cabeza de martillo que se la pone en la espalda y que se puede columpiar en los clavos que vos vas dejando. Pero los clavos son limitados, entonces tenés que ir coordinando los clavos que vos vas poniendo y sacando con el salto del otro personaje, cosas sí, así que... Un juego de Nintendo en cada minijuego. Sí, no, esos no son minijuegos, esto es cada nivel. Los minijuegos son boludeces, ponele, no sé, hay uno que el primero que encontrás se llama Waka Cody, que es, ¿viste el de pegarle la cabeza al topo? Sí. Bueno, pero es Cody el topo. Y entonces vos tenés que salir por unos agujeritos y el personaje que controla a May tiene que pegarte en la cabeza con el martillo. O sea, ese nivel. O sea, pegarle ese. Hagamos una cosa. Mira, vamos a un corte comercial porque tenemos que cortar, porque si no la gente no nos alimenta. Vamos al corte, volvemos y hacemos un cierre para el tema para recomendar. Y F, porque cada día en un chat de Twitch y dice, no tengo vida social. Es como, hay que tener cuidado con esas cosas. Si no, bueno... tenés los reviews de Frank que tal vez te ayudan a superar situaciones. Sí, situaciones de juegos. Claro, de juegos. Bien, bueno, ahí vamos a la tanda y ya volvemos, que pone la musiquilla acá. Y ahí vamos, ¿listo? We'll be right back. volvemos con el breve corte, que ahí lo pongo de nuevo, y lo activo el sonido de los muchachos. Hola, ahí está. Hola, soy uno de los muchachos. Hola, muchachos. Dale. Soy un muchacho yo también. Hola. No. Bueno, Fran me va a hacer como un cierre para como ver que si recomendaba o no el It Takes Two y bueno, hacer una manera de terminar por fin con el programa. ¿Qué onda, Fran? ¿Lo compro o no lo compro? Como un cierre, yo les recomiendo comprarlo. Yo sé que está caro en Steam para los precios que maneja Steam. Sí. Así todo, obviamente está más barato que en dólares. Es un juego, tienen que saber que necesitan sí o sí jugar con otra persona, pero tiene el pase de amigo, que la otra persona solo necesita instalar el juego y vos lo habilitás cada vez que entrás. O sea, cuando le mandás la invitación, es como que le estás habilitando que pueda jugarlo. Lo cual es buenísimo, eso también hacían con el A Way Out. Es un juego divertido. La historia está muy buena, es muy emotivo. Lograron hacer de una cosa cotidiana un viaje cotidiana, desgraciadamente cotidiana, pero una historia, digamos, familiar. Un viaje mágico, posta es un viaje mágico, con momentos muy memorables. Y hablo gráficamente memorables, cosas diversas. Tiene una... Algunas cosas que me hicieron acordar el Conker Bad Fur Day, por ejemplo. Eso no queda fuera. La inverosimilidad de algunas cosas, pero en un contexto que acompaña adentro. Bueno, en el tráiler se ve, hay una parte que te quedas metido dentro de una guerra de ardillas contra avispas. Y toda la parte, toda esa parte te hace acordar al Conker, no solamente porque sean ardillitas. Pero es como que pasás de esa guerra de ardillas a... Venías de escaparte de un taller, que del taller de la madre, y lo que tiene es que muchos de los jefes, muchos no, todos los jefes y cosas que van pasando son desafíos que Hakim te pone que tienen relación con algo que Cody y May dejaron de hacer. Donde la culpa es de los dos, porque siempre la culpa es de los dos. Sí. La verdad, yo quedé re contento. El juego es hermoso. Nosotros lo vamos a estar streameando con mi hermana, calculo que la semana que viene o la otra. ¿El principio pero o jueguen... la parte? No, no, todo, lo vamos a streamear todo. Pero jueguenlo, porque la verdad me parece que es un juego que vale la pena. Porque es un juego divertido con una gran narrativa. Y... Bueno, estoy viendo ahora en Steam, perdón, no te quería interrumpir, pero... O sea, el juego sale lo que sale, son ahora, al día de hoy... 2.500, si no me equivoco. 2.500, exacto. Vos lo compras... tu amigo puede bajarse el pase este que es directamente descargar el juego para unirte, o sea que no hay problema, con una sola licencia digamos podés jugar los dos, y también tiene Play Together, que es para que los dos como que jueguen tipo en remoto en la misma tiene una buena conexión, sí. Cuenta. Sí, teniendo buena conexión, pero bueno, por lo que se ve anda bastante bien, tiene pantalla dividida. Es split screen. Vos no podés, el A Way Out tampoco. Vos no podés jugarlo viendo la pantalla completa. Claro. Siempre ves a los dos personajes. Lo juegues por internet o lo juegues tipo couch gaming, que es lo ideal. La realidad es lo ideal. Sí, es esa magia que tiene el couch gaming que no se Y sí o sí de a dos. No hay manera de jugarlo de a uno, digamos. No. Es sí o sí de a dos. Al que no le gusta... Hubo gente que con el A Way Out pasaba y decía, y bueno, pero a mí no me gusta. Y bueno, pero no es un juego... Este juego no es para vos. No lo hicieron para vos los chabones. Lo hicieron para la gente con amigos. O familia. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, el Unravel, el Unravel 2, lo podés guardar uno. Sí. Y es de esta onda así de... Sí. De hecho, la realidad es que el Unravel 2 no tiene mucha necesidad de jugarlo con otro. Yo, estaba en el otro medio, fue el primer juego que reseñé, creo, y era poco lo que hacías con el otro personaje. Hay un par de cosas que las podés hacer un poquito mejor de a dos, pero... Realmente, inclusive puedes pasarlo solo y te traes ahí al otro. Sí, era un lastre. Pobre Jarny me está mirando desde arriba de mi escritorio, de mi aparador enfrente. Aparador, de mi mueble enfrente mío. Aparador es una frase de tipo 30 años como. La verdad es bastante malo comparación del 1. No jugué el 1, me lo debo. El 1 está muy bueno, pero el 2 como que. Me gustó un poquito, o sea, no lo terminé el 2, pero me gustó más la historia y la jugabilidad del 1. ¿No hay una reseña de Jeremy Comate? Me suena que hay una reseña, no sé si escrita, pero... Sí, hice la reseña. Sé que Magic hizo en el programa, pero no sé si está escrita. No, escrita no sé. Ya te digo, y si está, la comparto por el canal de Twitch para que la gente vaya y la vea. Es lindo juego. Porque la idea de escribir no solamente es que uno pueda jugar a lo que va saliendo, sino que también la gente lo disfrute y lo pueda leer, sí, ¿no? Sí, de hecho está bueno que lo lea, a ver si no solo si los convence, sino también poder meterse en los streams, como dice Frank, que luego lo va a estar streameando, para ver cómo se juega, porque la verdad que más allá de que lo leas, también puedes verlo. Y eso está bastante bueno, gracias a Frank que trae esta review. Bueno, ¿podemos ir con el cuarto tema y luego cerramos el programa? Dale. Bueno, tenemos el cuarto tema del día de la fecha, traje a la bandita es una manera de decir, esta gente que hace cover de juegos, no, es una banda brasilera que hace covers de juegos de Sega Genesis. El tema se llama Metal Squad, es un tema del Thunder Force 4, así que para algo cooperativo donde te pones a dispararle a la cosa, está buenísimo. Dale, ni me acuerdo, seguro. Nos vemos, Julia. Nos vemos. ¿Qué te voy a ver a vos? Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Con una musiquita más relajante, relativo. Hola. Hola, me estás relajando mucho. Bien, después vamos a terminar haciendo una raid para Milhouse Band. Me encanta el nombre. Igual que la banda, hay una banda de rock, ¿saben? Que es de los es de. Ah. Sí. De los Flanders, es de los Flanders y toma música de metal sobre cosas que pasaron en ciertos capítulos de Los Simpsons. Mujera, ¿qué? Es muy buena, ya te la voy sí, a decir. Sí, sí, es muy buena. Están todos vestidos como Ned Flanders. Claro, y ahora, por ejemplo, lo viste de Las Vegas y que pide un vino blanco, no sé cuánto. Bueno, el tema se llama como el vino blanco ese que piden y cómo se ponen. Okili Dokili se llamaba. Okili Dokili. Okili Dokili. Buscalo, está buenísima la banda. Tiene varios temas. Bueno. Sí, Okili Dokili se llama. La estoy viendo acá. Bueno, bueno, queremos aprovechar el cierre del programa ya para todos aquellos que nos sintonizaron por primera vez. Recuerden que somos una radio que habla de videojuegos, de tecnología, y cosas con mate. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Spotify, en gamercombate.com también. Nos pueden escuchar y darnos una mano. Queremos hablar por ahí, que no llegué yo el programa pasado, que se estrenó la serie del Dota en Netflix. Hablar un poco de esto. Yo vi todos menos el último. Son 8 capítulos de media hora de duración. Es una serie hecha en tipo anime, pero tipo como más para adultos, por la sangre, por los temas en los que trata. Por los desnudos. Demasiado desnudos. Masculino, sobre todo. Bueno. Y bueno, no sé, qué sé yo, hablar con Sir a ver qué le pareció, qué es lo que viste, qué nada. Mira, yo la terminé de ver, sí lo que vi, que claramente desde que vi que dice Dota Libro 1, y sumado que está hecho por Estudio Mir, que son los creadores, o sea, el estudio de animación de Avatar Korra, no, Avatar Aang. Sí. Claramente están pensando algo muy a largo plazo. Te tiran como la idea de quién va a ser el final, por así decirlo, que también. Pero como que eso, como que te abren muchas historias en paralelo y te van cerrando un poquito de cada una y a medida que lo van cerrando van abriendo cada vez más. O sea, para los próximos libros. De alguna manera te cuenta un poco la historia de algunos personajes, porque realmente son, en el Dota hasta el día de hoy creo que son 118 sí, héroes. Sí, por ahí. Y te debe contar de 4 o 5, de hecho hay personajes que aparecen que todavía no están en el juego, menciones a personajes que están mencionados en el juego pero que no están. Y parte de lo que estuvo, bueno, no sé, me pareció bastante bien, es que justo en este año en el que, bueno, Valve no pudo hacer el International. No sé si usaron la plata que le dieron el compendio para esto, pero lo largaron, y no solo largaron la serie, sino que, previendo que por ahí mucha gente se puede llegar a enganchar en el Dota para la serie, al juego le agregaron un montón de modos y de como tutoriales para la gente nueva y que se enganche por haber visto la serie, ¿sí? De hecho, sí, el banner en Steam es el banner de la serie, no del juego. Entonces, bueno. Sí, además que han elegido a una figura pública, que es Sir Action Slack, que es un youtuber, es comentarista, es un flaco muy fanático del Dota, inclusive creo que está entre las personas que más conocen del lore del Dota, que es algo que prácticamente no se sabe mucho, es como que jugás, pero no sabes la historia de cada uno de los personajes, no te la cuentan. Y el flaco sí, se la investigó y la aprendió. Y lo han puesto a esa persona a toda la parte de marketing sobre la serie, y es el lazo entre Netflix y Valve para todo el tema de las negociaciones de la serie de Dota. Bueno, otra de las cosas que a mí me gustó mucho, la animación está muy bien hecha, de hecho hablamos recién de la serie Netflix de Dragon's Dogma, empiezan muy parecidas las dos, de hecho la de Dragon's Dogma y la de esta de Netflix, tiene mucho que ver con los dragones y mucho que ver con la creación del mundo, bueno, hay un par de cosas muy copadas, pero la animación es bastante distinta, la de Dragon's Dogma era muy como con 3D, y esta es un estilo, viste, como el dibujado en computadora, pero muy detallado. Quizás lo único que a mí no me gusta es cómo le hacen la sombra de la nariz, que parece una línea más. En algunos momentos como que mezcla 3D... Sí. Pero no sabes si es 3D o un dibujo muy... Como que mezcla un poquito la línea. Para la mayoría de las escenas es dibujos bastante clásicos, pero ponerle algunas escenas, algunos que tienen muchos efectos especiales y cosas así, mete un poco de 3D que simula un 2D. Es como raro, pero como si fuera ponerle el juego de Dragon Ball. Son 3D los modelos, pero se ven como si fuera una imagen 2D. Se ve mejor de Dragon's Dogma, porque Dragon's Dogma sí tiene como el 3D más presente. Este lo que hacen es como que lo hacen para embellecer. Y es algo muy sutil, pero que está muy bueno en los detalles de Studio Mir. Una cosa que me gustó a mí personalmente, que estuvo muy zarpado, es que, bueno, por cuestiones de que muchos que grabaron las voces del Dota se murieron, no están más. No los pueden traer, pero trajeron a otros. Por ejemplo, la voz de uno de los personajes es Troy Baker, que es muy conocido por hacer muchas voces de videojuegos. Bueno, en la serie Troy Baker hace de un personaje muy importante, el Lord del Dota, y queda muy bien, pero muy bien la voz. Y hay un detalle también con la voz del principal, que es Davion, el Caballero Dragón o Dragon Knight. Para mí era uno de los problemas que tuve cuando vi el trailer de la serie. Eso. Era que la única voz que se veía la voz. Se escuchaba, era la de Davion, y no tenía la misma voz del juego. Pero claro, medio que te explican que, o sea, después a lo largo de la serie vas escuchando a Sylark, que es el dragón con el que se convierte Davion. Y Sylar sí tiene esa voz de Dragon Knight. Entonces es como que te dan a entender que, claro, el que está hablando es el dragón y no es él. El que está hablando en el juego en realidad es el dragón Sylar y no Davion. Pregunta, para el que no juega Dota, ¿se entiende? Sí. ¿Vale la pena? Sí, perfectamente. Tal cual. De hecho, eso es lo que iba a decir. Como lo que dijo recién Magic sobre el lore y todo lo demás, por ejemplo, vos podés ver la serie y decir, che, me gusta. Entonces vos lo que haces, podés hacer, que de hecho están cargados en Netflix o en YouTube, lo pueden ver, están los trailers de Sin Action Slacks que te explica el lore del Dota para la serie. Ah, o sea, te explica con imágenes incluso de la serie, un poco del lore para introducirte a la serie si te gusta. Y obviamente, si después querés seguir y jugar el juego, lo haces. Obviamente, todo, como te digo, es un todo marketingero que hace que está bien, es para llevarte. Obviamente, el juego, jugar al Dota es gratis, o sea, jugar es free to play. Sí. Completamente, lo único que se pagan son cosméticos, o sea, que puedo... Que salen caros. Bueno, pero ya sabemos que es un modelo de negocio que claramente funciona, entonces claro. Todo lo que vos atraigas de la serie, mucha gente va a pagar. Por eso quizás lo que yo quería hablar de esto, que por ahí pasa, es que quizás en otras situaciones, como bueno, en Dragon's Dogma o en otros, que hacen en Final Fantasy, muy en hincapié, que hacen este tipo de cross-marketing, digamos, de multimedios, porque el producto que tenían ellos, que era el Dota 2, ahora hicieron como todo un, no solo un tutorial, sino toda una interfaz especial para la gente que se mete a jugar. Y no solo eso, sino que también desbloqueas cosméticos, que, a ver, no son los mejores, pero bueno, desbloqueas algo por jugarlo. Y además, si vos haces una cuenta y la verificás, ellos te regalan 2 meses de un servicio que tienen ellos, que es el Dota Plus, que es una manera como de mejorar y desbloquear otras cosas más mientras estás jugando. Así ¿es que todo lo que jugué, eso? No. Es tipo una asistencia de cosas que una vez que ya tenés cierto tiempo jugando, esas cosas ya lo tenés incorporado. Te agrega, no sé, voces de chat de voz de los personajes, donde puedes ver las partidas en vivo en vez de verlas con delay. Te guarda un registro, digamos, con un sistema como de runas, de las veces que vos metiste tal habilidad, te lo va contando. O sea, son tonteras que por ahí le agregan, pero lo bueno es que es gratis y que puedes probarlo durante 2 meses, y si te gusta y seguís jugando, después lo pagás o no. Bueno. Una pregunta, Chacho, porque sé que ya estamos pisando el final del programa. ¿Se dio un aumento en la base de jugadores gracias a la serie o hay información sobre eso? Sí, hay información. Yo lo que vi, no, si querés lo busco en este momento, pero es medio difícil. Se vio un aumento de jugadores nuevos o gente que volvió, y se vio, obviamente, un gran salto de gente que elegía jugar la partida del Dota con el Dragon Knight, que es el personaje de la serie. Eso fue como... que es uno personaje bastante... Parece haber una correlación. Sí, exactamente. Así que bueno, eso quería dejarlo dicho. Y la verdad que la serie está muy buena, por si por ejemplo no le interesa igual jugar al Dota, vean la serie porque realmente está buena. A mí me gusta mucho el anime y la verdad que me gustó bastante. Ahora, la animación está buena, el lore está bueno, está bien explicado. No necesitas realmente saber mucho porque lo poco que necesitas saber te lo explica la serie misma. Así que está bastante bien. Eso, lo único que te agrega el, no sé, haber jugado el juego es, por ejemplo, encontrar guiños al juego. Te aparece ítem como la gema de la verdad. Que no te dice que es la gema de la verdad, pero si has jugado el juego sabes que es la gema de la verdad. Son referencias. Son referencias, porque vos lo que ves es un mundo fantástico con cosas que pasan. No, realmente no. Y que tiene bastante lógica, porque justo la historia que siguieron de Dragon Knight es eso, es un cazador de dragones. Entonces, bueno, vos podés imaginarte cuáles son los problemas. Es como el de Witcher. Es un The Witcher, básicamente. Bueno, así que bueno. Antes de cerrar, bueno, despedirnos, que nos sigan en Radio Gamer con Mate. Te saben, todos los sábados a las 7 de la tarde. Mañana streaming, seguramente a las 20, 22 siempre empezamos un streaming, por más que esté solo, por más que sea el Bordes Me, lo que venga, o el Famofobio, ya vemos que sale. Y entre semana, un streaming sale y también la Fran de Ultimate. Vamos a estar ahora haciendo un raid a Milhouse Band H, a la querida Punky, mándenle un abrazo grande. Y vamos, ya sé que es medio bajón también así, pero bueno, doy una noticia que más que nada por la comunidad acá de Gamers Mendocino. Mauri Bazán falleció en un accidente de moto el día 30 de marzo. Es alguien muy importante para la comunidad de Gamers Mendocino, porque fue conjunto a Tommy, que ha venido muchas veces al programa. Han quedado en toda la comunidad y hacía cosplay, participaba en los eventos de Mendotaku. Y también, bueno, ayudaba al tatuaje y era muy querido en la comunidad. Y bueno, lamentamos este fallecimiento y saludos. Y me pregunto, que sea lo más leve posible esta situación a la familia. Así que si quieren dejar en el chat las F para darle respetos, déjalo ahí. Así que bueno, eso tenía que decirlo porque es parte de la comunidad. Y realmente, yo sé que es bajón, trato de decir algo bajón. Seguramente algo estúpido me pase y me caigo y todos nos rimos de nuevo. Y todos recordamos a Monfa, el Monfo de siempre. O el clip de Chacho que parece que se cayó y no, era la cámara. Bien. Nos despedimos, nos vemos. Ahí está, César puso su F. Nos vemos, ahí dejamos el rey. Recuerden que esto después se sube a Spotify y al programa en la página de Radio GamerCombate.com. Nos vemos y más dotita para ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Chao. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.